todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Hoy, supliendo a la compañera profesora Romy Silva, que por razones laborales no puede acompañarlos hoy, va a estar sin falta mañana. Y bueno, hoy me tiene que aguantar un día más a mí, así que lo lamento por la audiencia. Pero bueno, trataremos de cubrir este espacio en una semana que políticamente realmente ha traído cosas muy fuertes, en todos los aspectos. El lunes comentábamos las reacciones de los senadores de Cabildo Abierto sobre el procesamiento de un militar involucrado directamente en el asesinato de tres muchachas, tres compañeras jóvenes, en abril de 1974, 48 años después. Pero el otro día, o ayer, fue que vimos unas declaraciones del senador Domenech que realmente revisten una gravedad inmensa, y que habla o pone sobre la mesa ese intento del que hemos hablado y hemos denunciado, de cómo se intenta reescribir la historia, no solo aquí, sino de la mano de la derecha, de la extrema derecha en ascenso en muchos países, la reivindicación de la dictadura, como lo hizo directamente Aldo Rico el otro día en Argentina, o como lo hacen el partido de Katz en Chile o Vox en España. Vas encontrando lo que parecía que nunca más ibas a encontrar. Pero otro día el senador Domenech, seguramente repitiendo el comunicado de las Fuerzas Conjuntas, hablaba de sediciosas, o mejor dijo, de no eran inocentes muchachas, dos de 19, una de 22, creo, 23, una embarazada. Y hablaba de granadas, de tiroteos, cosa que fue desmentida absolutamente por la realidad y por los hechos mismos. Y catalogaba la acción de Gavazzo, porque Gavazzo estuvo en ese operativo, de Kastornik, que estuvo en ese operativo, y de este militar Rebollo procesado ahora, como una actitud de defensa propia. Defensa propia. Batallón armado hasta los dientes con armas de grueso calibre, invadiendo un apartamento con tres muchachas que murieron apiladas en un rincón. Es muy grave. Es muy grave. Es la reivindicación de la dictadura. Y tenemos que ser claros en la firme condena a esta visión de la historia. Pero han sucedido más cosas. Han sucedido más cosas. Y hoy va a suceder algo tremendamente importante que va a marcar la vida política del país en lo que queda de este año y capaz que parte del año que viene. Finalmente, el presidente de la República le va a entregar hoy a los legisladores y a los dirigentes políticos de la coalición de gobierno el proyecto. Ya no es el borrador. Es el proyecto de reforma de la seguridad social. Se acabaron las especulaciones y los tanteos aquellos, no lo van a presentar, no se va a llevar a cuidar, no. Ha sido claro el presidente, en esto vamos para adelante. en esto vamos para adelante. Y lo hacen de una manera, yo diría, muy inteligente. Muy inteligente. Ya en la presentación y en los trascendidos surgen elementos que apuntan a dividir a los trabajadores. Y en realidad van a las condiciones, entre comillas, que había puesto la oposición parlamentaria y algunos dirigentes de organizaciones sociales, algunos digo, no todos, en donde se planteó por parte de estos dirigentes y de la oposición parlamentaria que no podía ser una suba de edad al barrer. ¡Qué casualidad! Ya se trascendió en la prensa algunos contenidos de ese proyecto en donde no se sube la edad al barrer. Por ahora. Por ahora. Entonces hay 4 o 5 sectores de la actividad que van a mantener, a los que no se le va a subir la edad y van a mantener incluso las bonificaciones que hoy tienen, policías, militares, a la construcción y a la salud, dicen, no se le va a subir la edad de retiro. Y ahí ya está tendiendo el puente, está empezando a cruzar el puente que le habían tendido ya desde el otro lado, que en realidad es desde el mismo lado. Porque hoy dice muy claramente el expresidente Mujica que en esto de la seguridad social no se pueden hacer los bobos, que esto hay que meterle mano y como lo planteó el senador Astori hace poco tiempo. Pero, ¿a qué voy? Que seguramente mañana vamos a conocer más elementos, ¿no? Pero este de la edad es un elemento vital al que tenemos que salir a combatir desde el pique. Como lo dijo muy bien el compañero Adolfo Bertoni cuando trascendió aquel planteo que vino desde el movimiento sindical, de parte del movimiento sindical, diciendo que no se podía, no aceptaban la suba de edad al barrer. Planteaba el compañero Bertoni, ¿y cómo que no el barrer? Entonces, vamos a sentarnos. ¿Quién se va a sentar en la mesa de negociación a bajarle el dedo a unos y a perdonar a otros? Pero está claro que esto apunta no a reconocer una realidad, a dividir a las fuerzas que pueden oponerse a este proyecto de reforma. Pero claro que no, el problema no está solo planteado en la suba de edad, está en el mantenimiento de las AFAP, cosa que tampoco encuentra desde la, entre comillas, oposición parlamentaria. Incluso tampoco encuentra desde parte del movimiento social una oposición cierta o en serio. A lo que se oponen es a extender el régimen de las AFAP, siendo el régimen de las AFAP el problema más grave que tiene la seguridad social hoy en el Uruguay, el elemento más grave de financiamiento. Entonces, empieza a plantearse una escena política en un escalón superior que nos obliga a respuestas superiores. Escuchaba al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, decir ayer que no tiene ni idea de qué se trata el proyecto de la reforma de la seguridad social. ¡Buah! Una manera fea de sacar la pata del lazo. Porque claro que el presidente del Frente Amplio sabe de qué se trata el proyecto que viene. Sabe que ya conoce el informe de la Comisión de Expertos en el que se basa el proyecto que viene. Obviamente el presidente de la República ya anunció una reunión, creo que para esta semana o la que viene, con el Frente Amplio para presentarle también el proyecto. Y ahí establecer ese diálogo en la que se buscarán los acuerdos para empujar esta reforma nefasta de la seguridad social. Pero no se puede decir seriamente que no se sabe de qué trata este proyecto, porque también es una manera de desmovilizar a la gente. No sabemos de qué se trata, no hay que hacer hora, quédate tranquilo, todavía ni sabemos. ¿Cómo que no sabemos? quieren subir la edad de retiro, quieren achicar la tasa de reemplazo, quieren extender la AFAP. ¿Cómo que no sabemos? Para más, si este no es un invento de Uruguay, este es un modelo impuesto por el Fondo Monetario y por los organismos financieros internacionales y está en el mundo entero. ¿Qué más tenemos que saber para decir nos oponemos, nos enfrentamos, vamos a seguir a dar la batalla? Porque en estos días y en el mes de agosto ya se va a consolidar una rendición de cuentas brutalmente antipopular, de recorte, absolutamente neoliberal. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo, cuánto espacio de los informativos ocupa el tema rendición de cuentas? ¿Cuántas movilizaciones hemos visto? Prácticamente, ¿qué ha pasado? Ha habido sectores que se han movilizado, sin duda, los compañeros de la trabajadora de la Universidad de la República han levantado la voz de lucha, se han puesto a dar una batalla muy fuerte. Claro, la universidad no existe en la rendición de cuentas, ¿no? Pero nosotros, ante lo que se viene, nosotros decimos, hay que empezar ya. Ya empezamos desde la creación del MONDES hace un año y pico a generar las condiciones de organización y movilización denunciando este proyecto que se venía preparando la resistencia. Ahora ya está el proyecto. En el Movimiento Nacional en Defensa de la Ciudad Social ya se había definido que el día que este proyecto entre al Parlamento formalmente había que marcar ese hecho con una movilización. No una movilización de todo el país, no. Estar en la calle con los que estemos, con los que juntemos, para decir, esto no va a pasar inadvertido. Esto no se va a imponer sin lucha. Van a tener que meter fuerza para imponer este proyecto, porque además ya estamos decididos. Y esta es la otra clave que hay que dejar meridianamente clara en todos lados, que vamos a un plebiscito de reforma constitucional en 2024, para instalar el modelo de seguridad social solidario, integral, intergeneracional, estatal, que surge del proyecto alternativo de los compañeros de ATCS y para eliminar la SAFAP. Vamos a la ofensiva, no vamos solamente a la defensiva. No vamos a mirar desde afuera o desde la barra del Parlamento solamente cómo nos votan este proyecto o el que acuerden y nos vamos a cruzar de brazos. No, no. Acá hay decisión de dar la pelea. Pero para dar esa pelea tenemos que crecer en organización, en conciencia, en conocimiento. Y desde ya, ir preparándonos para esa primera expresión. Primera no, ya ha habido otras, pero desde que exista el proyecto como tal, esa clara expresión de rechazo a un proyecto que viene a derribar o a cercenar derechos de los trabajadores, a legislar a favor del gran capital y del sistema financiero y avanzar en la consolidación de este modelo neoliberal absolutamente injusto e inhumano que desparrama pobreza y exclusión social y que concentra cada día más la riqueza. Nos están llamando a la lucha, compañeras y compañeros. Como pueblo oriental, como pueblo con historia de lucha, con memoria también, y en honor y en homenaje a la memoria de aquellos compañeros y compañeras como la muchacha Abril que dejaron su vida en esta lucha, tenemos que ser dignos de esa historia y decir, esto no va a pasar. Acá hay un pueblo organizado que va a dar lucha y que en el 2024, en ese plebiscito, va a triunfar. Nos vamos quedando por aquí, nos despedimos de ustedes. Mañana sí van a estar con la compañía de la profesora y compañera Romy Silva, el viernes con el compañero Leonardo Luzardo y el domingo con la audición del Movimiento 26 de marzo, los domingos es a las 9:30. Nos reencontramos el lunes 12:15 aquí en CX36.